La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. La conocí un domingo, hablamos de pasión. Le pregunté su nombre y muchas cosas más. Bienvenidos una vez más a Generación 60. En esta ocasión les presentamos la historia y la música de dos grandes de la canción popular argentina, Palito Ortega y Leo Dan. Ambos son parte de ese grupo de artistas y bandas que en la década de los 60 brillaron en el mundo del espectáculo, combinando géneros inicialmente basados en baladas, rock, el twist y otros ritmos que invadieron Latinoamérica. De Leo Dan, nombre artístico derivado de Leopoldo Dante Tevez, escuchemos su primer gran éxito, Celia. La conocí un domingo, hablamos de pasión, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino, ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo le encontré. Así comienza nuestro amor en primavera, cuando las rosas del rosal son como Celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quiera, y no hago más que repetir tu nombre, Celia. Entramos juntos a la iglesia por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendijera. Ahora el tiempo lo dirá, que yo con Celia no nos separaremos más, que Dios lo quiera. Luego del gran éxito con Celia, Leo Dan grabó su primer álbum bajo su mismo nombre. Y de ese disco escuchemos otras baladas románticas muy sonadas en las radios de la época en nuestro país. Mari Isabel y ¿Por qué te alejas? La, ira, la, la. Enseña a querer, tú siempre estarás en mí. Mari, mi amor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. Mari, mi amor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. Dai la ra ira, la ra ira, la ra ira. Dai la ra ira, la ra ira, ira, ira, ira. Te entrego mi corazón, como a nadie lo entregué. Mari, te pido una cosa, que me lo cuides muy bien. Mari, te pido una cosa, que me lo cuides muy bien. Ay, la ra ira, la ra ira, la ra ira. Ay, la ra ira, la ra ira, la ra ira. Te borraré de mi mente, mi linda Mari Isabel. piel. Te borraré de mi mente, mi linda Marisabel. La la la ira, la la ira, la la ira, la ira. Corazón, mírame linda, mira mi amor, no ves que sufre mi corazón. Cuando en la noche con mi recuerdo espero siempre volverte a ver, para decirte que yo te quiero tanto y te doy mi amor. ¿Por qué te alejas cuando yo estoy? No ves que sufre mi corazón. Mírame linda, mira mi amor. No ves que sufre mi corazón. Cuando en la noche con mi recuerdo espero siempre volverte a ver, para decirte que yo te quiero tanto y te doy mi amor. ¿Por qué te alejas cuando yo estoy? No ves que sufre mi corazón. La la la la, la la la ira. No ves que sufre mi corazón. No ves que sufre mi corazón. No ves que sufre mi corazón. Leopoldo Dante Tevez nació en Villa Atamisqui, en Santiago del Estero, Argentina, el 22 de marzo de 1942. Es cantante, compositor y actor, que en su carrera ha grabado más de 70 álbumes. Trabajó en Argentina, Perú, Chile, Colombia, España y México. Además, se ha presentado en todo el continente y otros países. Durante algún tiempo residió en México, en donde su afición por la música vernácula lo llevó a grabar canciones acompañado de mariachi, y eso amplió su fama internacional. Actualmente reside en Estados Unidos. Leo Dan nació en una familia humilde de origen quichua, diaguita y gaucha. A los 4 años aprendió a tocar la armónica y la flauta, y a los 11 la guitarra, y a los 13 se unió a Hugo Juárez para formar el dúo Juárez Tevez. A los 15 años se integró como vocalista al grupo musical folclórico Los Troveros del Salitral, y a los 18 formó parte del grupo Los Demonios del Ritmo. A los 20 viajó a Buenos Aires, donde se presentó en CBS, hoy Sony Discos, para firmar su primer contrato discográfico, lanzando su primer gran éxito, Celia, que llegó a los primeros lugares en los rankings de popularidad a la semana de haberse lanzado al mercado. Le siguieron éxitos muy reconocidos como Fanny, Cómo te extraño mi amor, Estelita, Santiago querido, ¿Qué tiene la niña?, Por un caminito y Solo una vez, entre otros. En 1964, incursionó en un nuevo programa de televisión por el Canal 9, que llamaron Sábados Continuados. Luego realizó en el mismo canal su programa Bajo el signo de Leo. En 1966, se casó con Mariette, elegida Miss Mar de Plata ese mismo año. En el mismo álbum editado y lanzado en 1963, pero de gran resonancia en Argentina y todo el mundo hispanohablante, Leo Dan incluyó Fanny y Marisa, dos grandes éxitos que ampliaron su fama. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá.

veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte, lo soporto, porque vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Grande. Gracias, Leo, gracias. Grande, grande. Qué alegría. A finales de los 60, Leo Dan decide con su esposa mudarse a España, donde continuó grabando y tuvo éxitos como Mari es mi amor, Con los brazos cruzados, Siempre estoy pensando en ella, entre otros. En 1970 se mudan junto a su familia a México, donde radicaría 10 años y logró grandes éxitos como Te he prometido, Esa pared, Toquen mariachis, Canten, Mi última serenata, Pareces una nena, la emblemática Con nadie me compares y otros. En 1980 retorna a Argentina, donde decide ser candidato a gobernador de Santiago del Estero, sin abandonar la música, y compone temas como Más que un loco, Pídeme la luna, Fue una noche de verano, Ojos azules y otros que tienen gran impacto. Según registros, Leo Dan ha compuesto más de 1.500 canciones y sus temas han sido grabados en géneros tropical, folclor, cumbia, tango, vallenato, rancheras y otros. Sus composiciones han sido traducidas al italiano, el portugués, alemán, francés, inglés e incluso japonés. Leonardo Fabio, Palito Ortega, Marisela, José José, el grupo Garibaldi, Marco Antonio Muñiz, Pedro Fernández, María Marta Serra Lima, la Orquesta Sonora Dinamita, Olga Guillot, Wilfrido Vargas, Café Tacuba, entre otros, han interpretado sus temas. Ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. Ha participado en 4 películas, Santiago Querido, Cómo te extraño mi amor, La novela de un joven pobre y La muchacha de a bordo. Además escribió el libro Un pequeño grito de fe, en el que refleja sus pensamientos sobre la vida. Leo Dan es considerado como uno de los principales representantes argentinos del estilo musical llamado Nueva Ola, que marcó la música hispanoamericana entre las décadas 60 y 70. Cuenta con varios premios por sus múltiples realizaciones musicales, entre los que destacan varios premios ASCAP, algunos discos de oro, y también fue acreedor a un Grammy como Mejor Compositor. Su más reciente lanzamiento, Celebrando a una leyenda en 2018, es multiplatino en México, logrando los primeros lugares en venta y superando los 180 millones de streams. Sus principales éxitos, aunque tuvo muchos posteriormente, fueron los discos que grabó en la década de 1960. De esa producción escuchemos Solo una vez y Te he prometido. Una vez se da el corazón y lo demás es solo ilusión, porque lo sabes bien como yo, se quiere solo una vez. Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer, pero el amor es nuestro vivir, no se puede repetir. Con la fe que puse en ti, hoy la vida nos alejó y sé que sufres tú como yo, porque jamás podrás olvidar cómo quisiste una vez. Solo una vez.

fue el segundo de 7 hijos en su familia, encabezada por su padre, un obrero en la industria azucarera. Desde muy joven, tuvo que vender diarios y posteriormente trabajó en un comercio. A los 14 años se marchó a Buenos Aires en busca de un mejor futuro y trabajó en varios oficios. Fue vendedor callejero de café y tuvo la oportunidad de conocer a varios músicos, pues visitaba las instalaciones de Canal 7 de Televisión y Radio Belgrano, y con ellos aprendió a tocar la guitarra y también la batería. Se unió a un grupo llamado Carliños y su bandita, y junto a ellos realizó sus primeras actuaciones. También hizo una gira por Chile, pero pronto se separó y comenzó a actuar solo, bajo el seudónimo de Neri Nelson. Y con ese nombre se va a Mendoza, en donde graba su primer disco, La Edad del Amor. También Yo No Quiero, con un sello desconocido. Pero registra otros dos temas, Cupido y No Te Enojes, Nena. Todo cambió cuando conoció a Dino Ramos, con quien creó un dúo en 1962. Ramos lo llevó a la RCA, donde aceptaron grabarle dos temas. Ahí estrenó su nombre de Palito Ortega. Posteriormente, participó con éxito en varios programas de televisión hasta llegar al famoso Club del Clan, que aún veneran en Argentina. Tras el reconocimiento público y amar su música y presentaciones en vivo, se inició en el cine, con papeles en los que siempre se aprovechaba su faceta de cantante. La primera fue Fiebre de Primavera y otra fue Mi Primera Novia, en la que conoció a su esposa Evangelina Salazar. Otras más conocidas en el ambiente latinoamericano fueron Un Muchacho Como Yo, Quiere Casarse Conmigo, al lado de la actriz mexicana Sonia Bruno, y Amor en el Aire, con la chica y cantante de moda de esos años, Rocío Dúrcal. De gran suceso en las salas de cine salvadoreñas. En la década de 1970, sigue su carrera musical y edita nuevos discos con la RCA en Nashville, México, en Roma y en Londres, así como programas especiales para la televisión, en los que aprovechaba para presentar sus álbumes, lo cual complementaba con su labor en el cine. Ortega se trasladó a Miami y creó su empresa de promociones artísticas, Chango Producciones, con la que logra presentar en Argentina al cantante estadounidense Frank Sinatra. Años después, regresó a Argentina y se dedicó a la política. Fue elegido gobernador de su provincia natal, Tucumán, entre 1991 y 1995. Senador en 1995 a 2001, y en 1999 fue candidato a la vicepresidencia, acompañando a Eduardo Duhalde por el Partido Justicialista y la Unión de Centro Democrático. Aparentemente desencantado por la política, ha retomado su actividad artística realizando a fines de 2002 y comienzos de 2003 exitosas giras por toda América. De su primer disco con RCA escucharemos Media Novia. Yo te espero a la salida y es cuando llega tu papá. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo. Cuando he logrado estar contigo, después de tanto esperar, yo le doy plata a tu hermano, pero él nunca se va. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo. Decides pronto, yo ya me voy a cansar, y como tu hermana vieja, solterona quedarás. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo. Yo no quiero media novia, no, no, no, no, no, no, yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo. Yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo. El álbum contenía 12 canciones, la mayoría con letras sencillas, pero con ritmos pegajosos que encantaron a la juventud argentina y de muchos países más. Y de su siguiente disco, Palito Siempre Primero, también con RCA, escuchemos Despeinada. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ah, ah, ah, ah. Deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ay qué calamidad. Se paran de punta como un porpospín, parece la estatua de San Peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de aceros y tierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Como un porcospín, parecen la estatua de San Peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y sierras sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad. Este twist fue estrenado en el álbum de 1963 y se filmó en 1964. Varios cantantes y grupos la grabaron, principalmente de origen mexicano, que fueron los más conocidos acá en El Salvador. Del mismo disco escuchemos esta hermosa balada pop de Palito Ortega, Sabor a Nada. Sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes, y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces, y ese amor que hasta ayer nos juntaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada? Reflexionemos, vida mía. O nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente.

Mientras la fama de Leo Dan y Palito Ortega y muchos otros a través de la radio y canales de televisión comerciales en Argentina, se gestaba un movimiento underground de creadores del rock en ese país y se ejercía el poder y la violencia del ejército, así como aparecían los primeros movimientos guerrilleros motivados por el triunfo de la Revolución Cubana, en la que Ernesto Che Guevara fue uno de los protagonistas. En un trabajo de Marta Ruffini, se relata que durante una cena el 13 de agosto de 1964, en el local de la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires, ingresaron jóvenes armados al lugar e hicieron disparos que causaron heridas a varios asistentes y estallaron explosivos. En la cena estaba presente el expresidente argentino Arturo Frondizi, que había dejado el poder en 1962, y quien responsabilizó del hecho al gobierno de Arturo Illia, denunciando que era un intento de asesinato contra su persona. El atentado desató una tormenta política, de la que se hicieron eco el Congreso Nacional, legislaturas provinciales, figuras políticas, militares y medios de prensa. En un escrito de la Universidad de Salta, Federico Carrizo y Gabriela Sánchez recuerdan que entre 1963 y 1964 operó en esa provincia el Ejército Guerrillero del Pueblo EGP. Esa guerrilla rural es una parte de la historia que ha quedado en el olvido, aunque se recuerde la desaparición de Ricardo Mazzetti, el comandante segundo. Ambos autores enmarcan la experiencia armada del EGP como parte del proyecto del Che Guevara, de lo que consideró liberación continental después del éxito en Cuba. El Che discutió el proyecto con Mazzetti y acordaron abrir esa frente de lucha en el norte de Argentina, luego de que el gobierno encabezado por Fidel Castro había logrado una victoria en el intento de invasión coordinado por la CIA de Playa Girón en 1961. Mazzetti fue el creador de la agencia Prensa Latina en el afán de romper lo que llamaba cerco informativo contra Cuba. El primer movimiento se instaló en mayo de 1963 y estaba compuesto por Mazzetti, Hermes Peña, escolta personal del Che, Federico Méndez, Ciro Bustos y el médico Leonardo Wertheim. Instalados en la selva, los miembros del EGP recorren el territorio con el objetivo de probar sus condiciones físicas y la operabilidad de sus equipos. Y es en mayo de 1964 que cae el primer campamento ubicado en la localidad de Santa Rosa, en Salta. A partir de allí, se establece un cerco por lo que la guerrilla, sin alimentos y sin posibilidades de recibir apoyo, se dispersa en la selva. Acosados por las fuerzas de seguridad, las condiciones físicas deterioradas, aislados y sin alimentos, algunos combatientes mueren en la selva de hambre y otros capturados. Mazzetti y Atilio Altamirano, débiles y sin alimentos, se internan en la selva y desaparecen. Palito Ortega sigue produciendo sus canciones sencillas, pero con mucho pegue en la audiencia y su fama crece cada día. Crea canciones que inmediatamente van al mercado internacional. Dos de ellas, Un muchacho como yo y La felicidad. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú. Ah, porque eres diferente. ¡Hey! Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo